Bueno, y con esta sintonía nos vamos, como no, pues a la habitual crónica desde diferentes herrialdes. Y como es lunes, nos vamos a tierras en vizcaínas, como siempre, con Óscar Aranda. Óscar, egunón. Muy buenas, majo. Bueno, pues hoy, si no me equivoco, vamos a empezar con lo que dio de sí la jornada de ayer, del 25 de noviembre, ¿no? Pues sí, este fin de semana el protagonismo ha recaído en la denuncia por la violencia machista en el 25 de noviembre, que se realizó ayer. En Bilbao 10.000 personas se reunieron ayer en una movilización que salió desde Gran Vía hasta el Ayuntamiento, y a su paso por el Palacio de Justicia pues criticaron por la labor que está haciendo el estamento judicial, por las polémicas resoluciones que estamos escuchando estos días y otros días, y la justicia pues con la que hacen estas resoluciones judiciales y que provocan pues el enfado de buena parte de la ciudadanía, pues que vea a la justicia como un tapón importante, ¿no?, para hacer efectivas las condenas, que supongan pues justicia y reparación pues para las víctimas de violencia machista en sus diferentes modos. También, aparte de la movilización de Bilbao, también los grupos de mujeres feministas de margen izquierda y zona minera hicieron una marcha el sábado, donde se juntaron cientos de mujeres, que salieron desde el barrio de Repélega, en Portugalete, para acabar en la rico plaza de Baracaldo. También denunciaron el papel de la justicia, que la calificaron de patriarcal, y sus injustas sentencias, pues cargadas de ideología patriarcal, según comentaban las convocantes. Y abordaron pues los cambios que habría que realizar para erradicar la violencia machista en nuestras vidas, la prevención en los ámbitos educativos, medios de comunicación, espacios laborales, sanitarios, residenciales, el empoderamiento de las mujeres como bien imprescindible para el cambio y la formación feminista. El jueves también estas mujeres y los grupos contra la exclusión social de Vizcaya pues denunciaron los recortes de Lanbide a mujeres afectadas por la violencia machista. También hubo actos en casi todos los pueblos de Vizcaya, recepciones institucionales, y hasta los jugadores del Atleti, ¿no?, pues sacaron una pancarta en el partido que jugaron ayer. Comenta. Que también este fin de semana pues que ha habido más manifestaciones por otras cuestiones. Sábado se reivindicó la amnistía para presos y presas políticas vascas. Y también la plataforma por la línea 4 de metro, la uniría Recalde con el centro de Bilbao, juntó a miles de personas una movilización el sábado, 3.000 según la gente que organizó esta movilización vecinal, porque parece que la movilización fue desde Recalde, pasando por Irala hasta Zabalburu, que es un poco por la línea que quieren, ¿no?, pues sí. Estos vecinos y vecinas de estos barrios. Esa es la que ha descartado el gobierno vasco como nueva línea de metro, ¿no? Es que les llevan mareando desde hace tiempo, y ahora hay un freno definitivo, parece, para la construcción de esta línea. La quieren unir con la línea de CEBE, que les andan mareando, como también les andan mareando con la eliminación del viaducto que cruza el barrio y que es una reivindicación histórica del barrio de Recalde para que se elimine, y que parece ser que pues ahora que esto no es una prioridad, estas dos construcciones, ¿no? Vale. Y andan muy enfadados y enfadadas en este barrio, ¿no? Bueno, también hubo una movilización de Eragin contra la precariedad laboral entre la gente joven. Fin de semana. Sí, pues Eragin, que anda últimamente muy activa con creando asambleas con todo el personal que trabaja en hostelería en Bilbao, y el viernes pues hicieron una manifestación pues para denunciar la precariedad laboral que sufre la gente joven en Bilbao, y bueno, una manifestación bastante nutrida que hubo. Bueno, eso son un poco de la cantidad de manifestaciones y algunas otras que se nos escapan, pues que ha ocurrido en territorio vizcaíno este fin de semana. Sí, porque también en Alonsotegi ha habido protestas. Sí, en el barrio de Arbullo de Alonsotegi, pues una empresa pues quería instalar un crematorio, y esto estaba creando malestar. Los crematorios siempre generan pues por el tema de los humos cuando nos morimos, ¿no? Cuando nos queman, cuando nos incineran, ¿no? Pues que parece ser que son humos bastante tóxicos, ¿no? Y esto pues genera también en otros sitios, pues genera malestar, en este caso en Alonsote y en este pueblo. El ayuntamiento se posicionó con vecinos y vecinas, no como en Bilbao hace unos años, hace 4 o 5 años, que recordamos que pese a las movilizaciones que se hicieron en el barrio de Uribarri para que no se hiciera, no se pusiese en marcha este crematorio, pues el ayuntamiento incluso lo promovió y bueno, y ahora ya está construido. Bueno, pues en este caso Alonso Tegui, a pesar de la oposición de ayuntamiento y de vecinos y vecinas, pues un juez de Bilbao ha autorizado su construcción y ha obligado a darles la licencia, pues para que se construya este crematorio en este barrio de Alonsotegui y asumir los costes judiciales. Alonsotegui es un ayuntamiento bastante curioso, donde los tres anteriores alcaldes están imputados por delitos relacionados con la corrupción, ¿no? Sobre todo a través de una sociedad que se llama una sociedad pública que se llama Alonsotegui Eraikiz, y que ahora pues se ha conocido también pues que cargos de 17.000 euros parece que para pagarse mariscadas, coibas y sesiones de spa, ¿cómo se cuidan? ¿No? Y además, bueno, pues y que son pues eso, pues comidas caras en las que se utilizaba por la tarjeta esta sociedad pública de Alonsotegui, ¿no? Y que, bueno, en sí esta sociedad, Alonsotegui Eraikiz, estaba promovía la construcción de viviendas en este municipio, y bueno, y que continuamente, ya hemos hablado bastante de Alonsotegui en esta corresponsalía, y que bueno, continuamente salen este tipo de noticias, ¿no? En 2013 se cerró esta sociedad pública por el pufo que tenían, un pufo muy importante y que dejó temblando a las arcas municipales, y por el que están todavía procesados dos exalcaldes de Alonsotegui. Y ahora pues la denuncia interpuesta por Bildu, pues que sé quién está centrando pues toda la acusación particular, pues se centra en estos gastos de representación que se dicen, como comentábamos, además del agujero que han hecho en esta sociedad, ¿no? Gastos en comidas donde se fumaban puros a 20 euros cada uno, son puros importantes, joder. Y los gerentes de esta sociedad pues han puesto en marcha el ventilador, ¿no? Para expandir la mierda, y también acusan a Bildu de que pues parece ser que participaba en estas comidas, algo que los representantes de Bildu han dicho que lo niegan tajantemente. Y bueno, y todo esto que pasa en Alonsotegui con estas comidas, estas grandes comidas mariscadas que se hacen, pues esta manera de actuar pues recuerda pues que en otros municipios gobernados también por el PNV, pues como el caso de Lemoa, que alguna vez igual aquí también lo hemos comentado, sí, donde las dietas del alcalde y el equipo de gobierno pues eran más que abultadas y se justificaban, incluso tenían hasta un choco clandestino pagado con dinero público donde hacían pues sus comidas cargadas a las tarjetas municipales, y que pues hablaba de botellas de vino de 160 euros, gastos en puros de 16.000 euros, ¿no? Y que eso hizo, pues bueno, pues que en su momento eso se destapó en el 2011, y a partir de ahí pues el PNV no ha vuelto a gobernar en este municipio de Lemoa, ¿no? Bueno, que a ver, que en determinados pueblos de Vizcaya, y en otros también, y seguramente, pues que el PNV que actúa como, ¿no? En otros lados hablan de cortijos, aquí hablamos de que muchas ocasiones los pueblos que parecen grandes batoques, ¿no? Sí. Y que hacen y deshacen como les da la gana, ¿no? Bueno, pues ahí queda. Mira, ha recordado lo de Lemoa, lo de ese choco que apareció, que te iba a preguntar en Alonsotegui, pero no, en efecto, lo que dices, fue en Lemoa, donde apareció ese choco en unas instalaciones municipales. Parece mentira. En fin. Bueno, nos vamos a Carranza, porque hay que hablar de agua en mal estado. Sí, andan en Carranza, andan con mucha preocupación por la calidad del agua que bebe su ganado. Hay que recordar que este pueblo de Encartaciones es especialmente ganadero y vive de ello. Muchas de las personas que viven en estos pueblos viven de la ganadería. Y parece ser que ahora hay un riesgo sanitario para el ganado, y profesionales del sector pues se tienen que gastar mucho dinero en medicamentos para sanar el ganado, ¿no? Sobre todo vacas, que es lo que hay en Carranza, y las analíticas que les hacen pues dan unos resultados desastrosos, ¿no? Y les tienen que tratar pues a base de antibióticos, ¿no? Y el Ayuntamiento de Carranza pues admite que el consistorio no puede acarrear los gastos que garanticen una buena calidad del agua, y está pidiendo a la Diputación pues que se incorpore, que este ayuntamiento se puede incorporar al consorcio de aguas de Vizcaya, de Bilbao Vizcaya, ya que pues que harían falta como 60 millones de euros para garantizar la calidad del agua en esta zona, ¿eh? Estamos hablando de un montante económico importante, ¿no? Y todo esto pues ha sido llevado a la Junta General de Vizcaya pues para que se dé una solución a este problema en un pueblo pues que hay 9.000 cabezas de ganado y que vive bastante de la ganadería y que bueno pues que es un problema importante todo esto de la calidad del agua pues que tiene que soportar el ganado, ¿no?, de este pueblo. Bueno, pues recordamos también ese agua en mal estado. Y volvemos a la capital para hablar de presupuestos que, bueno, pues ya claro, estamos a noviembre, casi diciembre, y estarán avanzando, ¿no?, con ello. Sí, pues es la época, ¿no?, en la que se presentan los presupuestos, se presentan las enmiendas parciales y en la totalidad, los grupos de la oposición, y en Bilbao, bueno, pues este año el presupuesto que va a tener el Ayuntamiento de Bilbao va a ser el más alto de su historia, hablan de 562 millones, 26 millones más que el año pasado, y los grupos de la oposición pues ya han presentado sus enmiendas parciales y a la totalidad, como es en el caso de Bildu, pues que dice que son unos presupuestos cortoplacistas, que no miran a la ciudadanía, y que el aumento de presupuesto solo se debe pues a la venta del suelo público, es decir, la pérdida de patrimonio público, y que áreas como acción social pues crecen mucho menos que otras partidas presupuestarias, a pesar de problemáticas, como comentan, como las personas que viven en la calle y que no se les da ninguna salida por parte del ayuntamiento. Y también denuncian el poco dinero que se destina a los denominados presupuestos participativos, a pesar de que cada año desde la ciudadanía, desde personas individuales, presentan más y más propuestas, pero que se destina muy poco dinero para estos presupuestos participativos, ¿no? Pues alguna vez ya lo hemos comentado, que en otros municipios, pues que igual son partidas ridículas de 500.000 euros o 200.000 euros las que ponen en marcha pues para que la ciudadanía decida ese poco dinero a qué se quiere utilizar, pero que no se incluyen muchas más partidas, que sería pues lo óptimo pagarle a esto de los presupuestos participativos pues una función un poco más un poco más importante, ¿no? Que queda algo como muy, muy anecdótico, ¿no? De 562 millones, venga, pues 200.000 euros, a ver en qué lo queréis dedicar, ¿no? Pues que es algo ridículo, ¿no? Sí, la verdad que la partida es, pues lo que dices, ¿no? Muy, muy pequeña, con lo que, bueno, pues llamarle presupuestos participativos es muy también, como muy de Bilbao, ¿eh? Sí, exagera ahí un poco. Bueno, vamos con la agenda. Creo que no es ni tan siquiera anecdótico, ¿no? Ya. O sea, no es ni algo anecdótico lo que destinan a estos las minucias, minucias y bueno, la limosna que le gusta mucho siempre, ¿no?, a determinados partidos, el tema de las limosnas, que es lo que parece que nos merecemos los ciudadanos. Vamos con la agenda, como decíamos. Pues en la agenda dos notas. El lunes, otro lunes más, pues miles de pensionistas se concentrarán en muchos pueblos vizcaínos para reivindicar una subida en sus pensiones. Gran parte de los pueblos de margen izquierda, Bilbao, Durango, Ermua, pueblos de zona minera, pues como otro lunes más se reúnen pensionistas pues para bueno pues en estas movilizaciones. Eso por un lado. Por otro, Euskal Aldia, el 2 de diciembre, domingo, pues va a haber acto durante todo el día en Bilbao, desde las 12:30, que con la propuesta de hacer una foto en el puente de Subisuri, y ahí pues empezarán pues comidas populares y actos musicales que va a haber durante todo el día, y durante toda esta semana va haber propuestas en diferentes barrios de Bilbao. A cada día pues un barrio de Bilbao pues hace su aportación los cada día, ¿no? Y también pues mañana pues será el Verbagunia, que es una iniciativa que hace todos los años, bueno, pues que participan escolares y que está organizada por el Ayuntamiento de Bilbao, y que se juntarán pues más de 1.000 personas desde las 9:30 hasta las 7:30 pues para fomentar el uso del euskera. Bueno, pues ahí quedan esas notas, sabiendo que mañana ya tenemos, ¿no?, las de esta semana de Lubaki Agenda. Eso es, Lubaki Agenda, a partir de mañana toda la información de las diferentes actividades que se realizan en Castetxes, en centros ocupados o en centros, en centros recolectivos o centros alternativos. Perfecto, Óscar. Pues nada, que a pasar buena semana. A terminar el mes ya, y ahora sí que estamos ya en diciembre, ya con la cuenta atrás navideña, inevitablemente. y las luces navideñas que ya están en algunos lugares ya instaladas. Pues yo creo que casi todos los sitios ya están puestas, ¿no? Antes del Black Friday, pues cada vez, algo que siempre... Cada vez nos ponen antes los turrones en los supermercados y también las luces navideñas. Bueno, Óscar, agur. Venga, hasta la semana que viene, agur. Adiós.